que vale la pena. Pienso esta rutina mata a cualquiera. Me he visto de etiqueta para apagar mis penas, pero yo sé que no va a mejorar y que tú no me vas a dejar. Mi sutil sentido del humor suena para ti algo mejor. ¿Cómo te lo puedo hacer?